si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ayunar es una forma de negación propia, de la que habló Jesús. Algunas clases de ayuno son sólo una exhibición vana, un síntoma de hipocresía, que codicia los privilegios de la obediencia mientras detesta sus responsabilidades. La negación propia motivada por el amor a Dios ministra a los que tienen necesidad. Esta es la clase de ayuno, negación propia, que honra a Dios. Esta es la clase de vida que conduce a la adoración, que Él no desprecia. Una adoración que muestra al pecador que, así como Él ha sido el receptor de gracia y amor inmerecidos, también debe dispensar gracia y amor inmerecidos a otros. Esa es la clase de negación propia que revela fe verdadera. Lucas capítulo 9, verso 23. La negación propia que está en el corazón de lo que significa ser un seguidor de Cristo.